Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles al Casimoto. ¿Cómo estamos, Quillo? Hola, buenas tardes. Que hemos entrado aquí como un tiro, ¿eh? Como estaban los volúmenes a tope, a tope. Casi me dejo la oreja y con el auricular. Hoy tendremos a la Vera del Armero, a la gente de Black Seal. Ya tenemos por ahí a Chus, el batería, el Dani, el vocalista. No sé si vendrán el resto, luego le preguntamos. Los dejamos comiendo y bebiendo para que nos entren blanditos y mansos a la entrevista. Ay, ay. Nosotros no nos enrollamos más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show. Bienvenidos a Senderos del Rock. Where are we going? Bueno, pues arrancamos de manera repidente con el... como siempre, sí, señor. Con ese I am, ¿no? I am, yo soy, y es que, bueno, lo que tenía... Mira, lo que tenemos ya, vamos a conocer este disco semanas atrás, pero tras volverlo a escuchar tenía que arrancar con este tema, sí, yo sí. Como reza el tema, yo soy, que se dice ahí, I am, ¿qué le vamos a hacer? I am es el título del tema que de apertura de esta nueva... edición del programa, y lo firman, pues bueno, unos suecos llamados Flames of Fire, que ya hemos puesto en alguna ocasión, que debutaron el pasado 18 de marzo con trabajo homónimo y del que han vuelto a grabar un vídeo del tema Solution, que también está incluido en el álbum, con el que se ayudará a Ucrania con lo conseguido con sus visualizaciones. No lo hemos puesto porque es un tema que dura casi 9 minutos. Y bueno, no era propio para ponerlo así de inicio. Pero bueno, así que esta es otra forma de empezar, aportando un granito de ayuda a quien tan mal lo está pasando. Busca Flames of Fire Solution, visualízate el videoclip en YouTube, porque con esa visualización estarás aportando en ayuda a humanitaria Ucrania, ¿vale? Así que, dato importante. Casimoto, recordamos ese número de teléfono. Por supuesto, 976-525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo. Le mandamos un besico a Chus, que me está grabando con el móvil. Ya no sé lo que estaba diciendo. Que nos puedes seguir en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza, todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock con más de 60 programas en parrilla todos los días, minutos y segundos del año, señora. Correcto, 60 segundos al minuto, 60 minutos a la hora, 24 horas al día, 7 días a la semana y 55 semanas al año. Redifusiones que también las tenemos. Sí, hombre, por supuesto. En Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Recuerda también que si ninguna de estas opciones te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, en la que subimos semanalmente el programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3 y llevártelo donde quieras. Saludamos al Centro Social Magallanes de Alicante, los puncarres alicantinos, que están a la escucha y que nos saludan berreando como se hace en la conciencia rockera. Por supuesto, saludamos también a nuestro amigo Samuelito el Suizo, que desde Zúrich nos escucha todas las semanas. Dice por ahí que sí, tengo también al Dani Ríos. No, el Dani Ríos, además hoy se nos ha ido a Vitoria con la gente de... O sea, la banda está Misanthropy, con Misanthropy. Que dice que me ha dicho que iba a tener al otro Dani Maestro para el proyecto nuevo. Bueno, de eso ya hablaremos más adelante. Muy bien, vamos a continuar con más cositas. Lo que tiene por aquí Armero era solo cuestión de tiempo que el vocalista Ronnie Romero iniciara su carrera en solitario, y el momento ya ha llegado. Lo conocimos como vocalista de una banda tributo a Dio, tocando sus temas en Black Sabbath y Rainbow. Ahí lo tuvimos en Utopía, viéndole, maravilloso. Pasándolo de fan a vocalista de la propia banda, del guitarra de Richie Blackmore en Rainbow. Ojito, De fan a... Es un escalón un poco gordo. Pocos pueden decirlo, Pero es que, además, desde que grabó la voz hace ahora 10 años para un disco que publicara José Rubio y su banda Nova Era, que fue su primer trabajo grabado como tal, ha sido una década vertiginosa. 10 años en el que el chileno afincado en España ha puesto su voz al servicio de otros grandes como Vandenberg, los Core Leoni de Leo Leoni, guitarrista de Gotthard, para Michael Schenker y otras bandas como Lords of Black, The Ferryman, Destinia o Sandstorm, banda en la que he llegado a estar también Jolynn Turner. Y ahora, la semana que viene, concretamente el próximo 15 de abril, debuta en solitario. Race on Radio es el título de un disco que verá la luz de la mano de Frontier Records, un disco en el que tributa a todas las bandas que le han marcado y del que nos adelantan un tema como este que vas a escuchar, titulado Get on the Moon, que originalmente firmó Foreigner y que ahora lo vamos a escuchar bajo el prisma y la calidez de Ronnie Romero. Esa chica en la luna, Girl on the Moon, tema original de Foreigner, que magistralmente ha interpretado Ronnie Romero con una banda de músicos desconocidos, pero que realmente los dos temitas que me ha enviado Frontier Records suenan de auténtico lujo. El 15 de abril, o sea, la semana que viene, lo tenemos ya en las tiendas. Bueno, si los músicos son desconocidos como era él al principio, claro, y resultan igual de esto, buenos, pues... El nivel es nivel. No nos vamos a quejar, ¿eh? Raison Radio se titula ese debut en solitario de Ronnie Romero. Y bueno, seguimos con el sello Frontiers, el alma de una de las grandes bandas del hard rock glamuroso de la tierra, del tío Sam. También viene con el que es su primera obra en solitario, bajista y compositor de la Florida banda procedente de Chicago, Enough Enough. Aquí, después de tantos años aportando coros a la sombra de Donny B, se destapa como un vocalista muy similar al que fue su compañero. El pasado 18 de marzo, y de la mano del sello italiano Frontiers, nos dejó un maravilloso Perfectly Imperfect, perfectamente imperfecto, un disco que poco varía de lo que hacía en su banda de toda la vida, así que gozarás si ya lo hacías antes. Heaven in a Bottle, Ese cielo en la botella, en una botella, es el tema que os dejamos del debut de este tipo, que además de músico, es compañero radiofónico y presentador de un programa llamado The Monsters of Rock. Él es... No, que te iba a decir, el lote de la botella, yo lo tengo... En la lata. Aquí está mi cielo. Él es Cheap Enough y suena así. Maravilloso suena. Fascinante, sin duda, Cheap Enough, su primer trabajo en solitario, Perfectly Imperfect, ese perfectamente imperfecto, el cual hemos extraído este cielo en la botella, Heaven in a Bottle, realmente maravilloso, sin duda, el hard rock fino, delicado, de Cheap Enough. Poco varía, la verdad es que varía un poquito, sí, de lo que hacía con Enough, pero bueno, Si la banda se ha disuelto, él ha seguido a tiro. Bueno, disuelto no, que hace nada presentábamos un tributo a Beatles, sí. Que ha sacado un disco completo tributando a Beatles. Uh-huh. La banda en la que, a la que pertenece Chipenov, pasa que con otro vocalista que ya no está Donny B, pero que se parece muchísimo también. O sea, claro, es que tienen un sello muy particular y salir de ahí sería, pues, a lo mejor romper la esencia, ¿no? Claro. Es lo que pienso yo. Desde Málaga nos llega el nuevo trabajo de una banda. Ah, perdona. Saludamos a nuestro amigo José Luis, que nos está escuchando desde No Barris. José Luis. El comando No Barris lo tenemos activo, escuchándonos. Le ha parecido muy bonito también. Muy guay. La voz de Ronnie Romero. Oye, que me ha dicho mi hermana que Ronnie Romero se presenta a Eurovisión por Bulgaria. Por Bulgaria. Sí. Sí, señor. Pasa que el tema, no te creas que me... No está mal, pero no termina de... No. Ah, yo creo que está muy enfocado a eso, a Eurovisión. A Eurovisión. Ronnie Romero ha cantado temas muchísimo mejores que el que van a presentar, sí, en Eurovisión. Por lo tanto, me ha dejado la historia... Un dulce amargo. Sí, un dulce amargo, correcto. Sí. Bueno, desde Málaga nos llega el nuevo trabajo de una banda que acabamos de conocer y que realiza un sonido muy cercano al rock alternativo. Ese rock alternativo que se hacía en los 90 y con una calidad realmente asombrosa. Un trabajo independiente que apenas tiene 5 temas, con los que sobra para darse cuenta de la calidad que atesoran estos andaluces. Scars, cicatrices, es el título de este EP, del que os dejaremos con el tema inicial, al que han llamado Awake, con el que disfrutarán aquellas orejas avezadas de sonidos apartados del rock más clásico y que te transportarán a otra época sin duda. Si eres de oreja receptiva, anota este nombre: The 59 Sound. Y suenan así de bien. I got a weakness, your mama tells me not to be afraid. Been turning around the circle until it points in my way. Pues ese sonido 59, The 59 Sounds, es el nombre de esta banda malagueña que nos entrega este nuevo EP de 5 temas llamado Scars, del cual hemos puesto el tema que lo abre, Awake. para, bueno, pues para las orejas más avezadas en sonidos nuevos, ¿no? Alternativos. Y bandas como esto que está sonando de fondo, que es más como si fuera stoner. Sí, tiene un toquecito, tiene un toque stoner, incluso alguna parte grunge. Un toque stoner liviano, muy... Tiene hasta un halo psicodélico, está muy bien, ¿eh? Molan estos de 59 Sounds. Y bueno, vamos con más cositas. Cuando apenas nos quedan dos minutitos para llegar a pulirnos la primera media hora de emisión Casimoto, recordamos ese número de teléfono: 976-525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco. Asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, con más de 60 programas en parrilla. Correcto, Y todo el rato. Todo el rato. Da igual cuando lo ponga. Todo el rato. Está. Ponga, cuando lo pongas, y rock and roll. 3:30 de la mañana. Está. Ahí. A las 2 de la tarde. También. Cuando vas a cenar, también. Mientras te echas un culo con la fulana, también. Ahí, a todas horas. Bueno, luego tenemos también las redifusiones. Y las redifusiones en Radio Mail los lunes de 9 a 11 de la mañana, y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo. Ay, no lo podía hacer sin respirar. El jueves, coincidiendo. En Asalto Mata Radio Rock del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Ay, yo ya me había perdido, ya no sé por dónde ibas. Por eso me he ido para... Que tenemos una paginita de Facebook en la que toda la semana subimos el audio del programa, para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Saludamos también desde la conciencia rockera que nos escucha a nuestro amigo Rubén. Saludado queda. Y vamos a continuar con más cosas. De forma previa a la entrevista a Black Sail, que los pondremos de forma inmediata a lo que vamos a escuchar, que es una banda de heavy metal tradicional, una banda de nuevo cuño, formada por veteranos de la escena sueca. Una banda en la que destacamos a tres tipos, que son el guitarra Roger Johansson, un tipo de lo más currante, que forma parte de infinidad de bandas y que conocemos de formar parte de los death metaleros Massacre o Paganizer. El bajista Peter Svensson, de los heavy metaleros Assassin's Blade, que ya han sonado aquí en alguna ocasión, o la banda de Doom Metal Void Moon, y su vocalista Teddy Moller, que ha formado parte de bandas que ya hemos puesto en el programa en el pasado, como Buzzer in Aids o los Thrashers FKU. También ha formado parte de los progresivos Lock Bostock, que también han sonado en este programa. El caso es que querían hacer una banda de heavy metal imperecedero, y amén que lo han conseguido. The Play Card es el título de su álbum debut, un disco que vio la luz el pasado 18 de marzo de la mano del sello From the Vault Records, y del que os dejaremos una muestra, como este The Play, Valley of Thorns, Valle de Espinas, para conocer a esta nueva banda, que atiende al nombre de Gauntlet Rule. After the storm, in the valley of thorns. You can't save anything else. Never look back. Snake Then Fall. Vamos a dejarlos caer. Aquí estamos con la gente de Black Seal. Bueno, el 50, bueno, casi el 50%. No llegáis al 50%. El 33,3% de Black Seal. Buenas tardes, Chus. Buenas tardes, Dani. ¿Cómo estamos? Muy buenas. ¿Cómo estamos? Chus, la rubia de los palos. Y Daniel, el voceras. No me lo confundéis con el guitarra, que alguna vez ha venido, pero esta vez... También. Ha venido Dani... Pues a la próxima vendremos todos, ¿eh? Venga. Si preparo bien de jamón, ¿no? También bueno, y de tortilla. Venga, vale. Porque además el otro come. El Fernando, ese es tripero, ¿verdad? Ese me han dicho que come un poquito. Un poquito, sí. Pues lo primero, que solo he escuchado dos temas, pero enhorabuena, tío, porque ha sido un paso adelante memorable. O sea, y que se ve, se nota... Al primer golpe de al primer acorde ya se ve una diferencia brutal, tío. O sea, enhorabuena, tío. Pues muchas gracias. Claro que sí. Han pasado 4 años, o casi 4 años. Casi 4. De ese primer disco que publicasteis. En medio de una. Ha habido una pandemia que nos ha obligado a meter muchas horas en casa. Correcto. Que también ha venido muy bien. Ha venido muy bien, porque eso es lo que quería preguntaros, que cómo ha repercutido todo ese tiempo en este nuevo trabajo, porque se nota que hay, se nota. Mimo, o sea, que hay horas ahí metidas. Sí, la verdad que sí. Es que, vino bien por ese tiempo en casa, yo curré en todos los temas, cada uno hicimos nuestra parte en todos los temas y al final... En la grabación se extendió mucho más porque pues ahora aquí metemos esto, aquí metemos lo otro y se extendió bastante, bastante. Y el tema letras y melodía vocal y todo eso también me dio mucho tiempo de currármelo más. Bueno, luego, desde la última vez que vinisteis a presentar vuestro primer disco, hay una cara nueva, porque el bajista, primero cuando vino, cuando la grabación del disco era Juan, Campayer. Y ahora hay un chavalillo nuevo. ¿Quién es? Contanos, porque además ya lleva un tiempo con vosotros. Pero claro, sí, no estuvo Coque, aquí la última. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. Coque, ¿no? Coque-Cola. ¿Pokémon? Coque-Cola. Ah, no. Pokémon es el muñeco ese de los dibujos, ¿vale? No. El Coquete, sí. Sí, pero es que claro, Coque. Te pones a pensar que ya llevará 3 años. Pero ya sí, ya lleva... Y Bolo sí que dimos... O sea, lo que fue... El presentar el disco aquí, que lo grabó Campayo, pero la gira del primer disco ya fue con Coque. La presentación, la presentación del disco, ¿no? La presentación del primer disco fue con Campayo. La primera fue con Campayo. Y a partir aquí, de ahí. Aquí desde luego vino Campayo. Sí, y a partir de ahí ya fue con Coque. Eso es. Y el segundo disco ha sido entero con Coque. Claro, que yo la vez que vinisteis aquí era Juan. Sí, Juanito, sí. El claro, pero hace vosotros. ¿Hace cuánto por eso, de eso para, ya? Para mí, el chico, aunque lleve 3 años, es el nuevo. Efectivamente. Y además tiene una cara de chaval al lado de vosotros, que tampoco es que sean muy mayores, pero tiene una cara de chavalín que no veas. Yo ya pinto canas, o sea que. Digo el chavalín, el bajista. Ese era para bajar la media de edad del grupo. Para bajar un poquito, ¿no? Claro. Para decir, bueno, pues los Blasil no son tan yayos, eso ¿no? Eso es. Bueno, ¿y este chico de dónde viene? ¿Qué había hecho en el pasado? ¿Va a ser el definitivo? Porque tenéis un idilio, sí, con los bajistas, que macho, yo. Ha sido un tomadaca, un ir y venir, que. Bueno, de momento ya lleva tres años. Saludamos a Legolas, que acaba de hacer acto de presencia. Viene acompañado de no sé quién, que no conozco, ahora nos los presentará. bueno, hablamos de quién es este chico, de dónde viene, qué había hecho antes de entrar en Black Seal. Pues Coquete, ¿de dónde lo sacamos a Coque? Del rastro. Que echamos una monedica, una máquina y una salió. Tiene un bajista, ¿no? Y yo creo que sale de ahí, ¿no? Claro. No, joder, además le pega, tiene un montón de grupos también. Y... Sí, también es un. Sí, un mercenario. Ya sabrás, ¿no? Tú que en este mundo y más en Zaragoza, sí, nos conocemos todos. Sí. No, correcto, sí. Y sí, bueno, pues sí. Además es el hijo de Raúl, o sea. No, es el que menos conozco soy yo, o sea. A lo mejor es algo raro, pero. Un chaval que toca muy bien y. Y bueno, pues le comentamos la idea de entrar en Black Seal y aceptó. ¿Y tiene pinta de ser el definitivo o qué? Bueno, no sé, yo si fuera él no creo que tampoco estuviera con él. No merece la pena mucho, ¿no? Sí. Yo espero que sí. Siempre sí. A ver, veo en los dos temas que me habéis adelantado que hay una evolución muy, muy palpable, como hemos dicho ahora nada más empezar, en todos los sentidos, ¿eh? Se os ve mucho más compactos, virtuosos, incluso... Free of Chains, que es el tema que presentáis hoy aquí en Primicia. Correcto. tiene un halo incluso progresivo que a mí me mola mucho, porque yo soy muy fan del progresivo. Sí, es muy progresivo. Sí. Ese es el. Sí, va progresando. Pero para eso, ¿no? Hay que tener. Para eso hay que tener. Joder, hay. Un rollito. Hay que tener un rollazo a la hora de tocar. Pues además, ¿no? Es sí. Que ese tema en principio iba a ser una balada. ¿Vale? Lo que pasa es que al final ha quedado, pues. Pues lo que. Por lo que es. Porque el estribillo es más rollo balada, pero sí. El resto de la canción no. Y el tema es que flipo porque, claro, para ya tirarse a un rollo progresivo y ver una evolución en la música esa como instrumentista, a lo mejor habría que beber menos cervezas en las que ven esta gente, porque que te salga, porque a ver, yo me lo, una gente que yo no conozco de nada, digo, bueno, estos tíos que sé que son gente de bar, que meten más horas de amorros una botella que a la guitarra, sí. que me salgan estos desarrollos en un tema, me ha dejado sí patinito. Que es verdad que, ¿no? Que el primer disco a lo mejor estaba definido por un estilo más que globalizaba un poco más a todos los temas, pero es verdad que este disco, pues a lo mejor hay temas que pueden sonar un poco de una manera, un poco de otra, pero yo estoy muy contento porque creo que todos los temas son buenos temas. Sí, no, pero no los dos primeros que y todos los temas están trabajados. Son pepinazos, no hay uno que dices, bueno, venga, este tema, porque siempre hay algún. Todos los discos, pues siempre hay un single, un tal, un tema que destaca. Claro. Pero yo creo que todos destacan en algo. Siempre tienen algo que. A ver si vais a hacer un Histeria, todos singles, como el Histeria y Blepar, pues, que fueron singles todos. Para mí podrían serlo, te lo digo de verdad. No porque sea nuestro, ¿no? Tampoco nos ha gustado nunca definirnos en un estilo de, no, yo hago death metal, no sé qué, con no sé cuánto. No, otro hace gaita metal, flower, no sé. No, flower, o sea, power. Nosotros hacemos lo que hacemos. A micro cerrado me has comentado, Dani, que es un disco muy, muy variado, de hecho, muy variado, sí. Aquí el tema título con este Free of Change no se parece en nada, o sea, y aparte, sí, que guarda la magia, la esencia. Y en este disco tenemos, bueno, que Dani, o sea, aparte de cantar como canta a un nivel un poco más, pues, joder, más melódico, también tiene un registro gutural. Entonces, te quieras que no, tiene un registro tan amplio de voz que te da muchísima más libertad. Eso es lo que te quería preguntar ahora. Y de poder hacer un disco un poco más. Pues es que hay, de hecho, hay temas que prácticamente no cantas en melódico limpio. Hay alguno que es todo gutural, ¿no? Gutural. Que digo que eso es lo que quería comentarte con respecto a las voces. Que hay un, ahí es el cambio más notable que hay que en estos dos temas. Es esas voces, incluso las limpias. Hay una evolución, parece que te has querido quitar ese San Benito de clon de Dickinson, ¿no? Como dices, tú hasta la polla, ¿no? Me imagino que estarías hasta, sí, hasta los bajos de que. Es, hombre, creo que es normal también, ¿no? Pero. O sea, ser el vocalista era un maños, un tributo a Maiden, pues lógicamente, pues algo se queda, ¿no? Sí, normalmente. Lo que pasa sí, que en el primer disco lo trasladaste todo, o sea. Puede ser, sí. Y con ser. Este. Es sin querer muchas veces, ¿eh? Porque me pasaba muchas veces que igual tenía un concierto con, o varios conciertos con Iron Maños y luego venía un concierto con Black Seal y sin querer se me iba el rollo, claro. Bruce Dickinson. Y aquí. Y eso que tampoco, yo tampoco me escucho tan parecido a Dickinson, pero ahí tengo el no, tono pero, y pero tal. Ya no, pero ya no es el tono, el matiz, sino la forma de pues encarar ser. Los temas, ¿no? Pues los tienes ya tan machacados, tan trillados. Sí, claro, claro. ¿No? Yo a lo que voy con esto es que. Me imagino que a la hora de grabar este nuevo trabajo, tú te has marcado un propósito, ¿no? Es decir, me tengo es que quitar esa etiqueta sí o sí. No creas, ¿no? Realmente. No. Pero más que nada es igual por las cosas también, por las influencias, porque este disco es mucho de influencias de cada. De es cada como uno. Una mezcla de todas las influencias nuestras. En cada canción puedes destacar una influencia, ¿no? Desde Gojira, Ginger a. Yo qué sé. A lo más clásico. Metallica, ¿no? Lo más clásico. Hay otra que suena más Judas. O sea, hay un poco de todo. Es una mezcla. Sí, es lo que en lo realidad, que hace es muy interesante. El resumen de este disco es que hemos hecho lo que nos gusta. Sí, básicamente. Bueno, pero eso habrá que volver. Habrá que volver con el disco ya en la mano. Exactamente. Después de que el armero le haya dado dos o tres giros. Y... Porque yo siempre lo digo. Ah. Y en la última entrevista que hicimos ahí con el señor Carlos, ya le dije. O sea, este disco, obviamente, es para todo el mundo, pero principalmente es para nosotros. No. Sí. O sea, nos tiene que gustar a nosotros. Si no nos gusta a nosotros. Lógicamente, exactamente. Y eso es algo primordial. Si no te gusta a ti, claro, ya claro. Me vas a decir tú a dónde vas con el puto primero disco. Primero que nos gusta a nosotros. Y si luego le gusta a la gente, pues ya cojo. Correcto. Que estamos seguros que le va a gustar. Porque esperemos. Sí, sí, a ver. Que si no, pues. O sea, es un escalón más que el primer disco, ¿no? El primero fue. Claro, aparte, joder, fue buen disco. Que sí, es un gran disco. Que tenemos... De hecho, ya os dije que había mimbre para salir fuera. Que, por cierto, hablando de este tema, ese primer disco, ¿cómo llegasteis a...? ¿Qué tipo de promoción hicisteis? ¿Llegasteis a salir de Zaragoza para moverlo? Porque mimbre había. ¿Cómo ha respondido la gente en el caso de...? Bueno, sí, salimos, hicimos algún bolo fuera. Vitoria, Pamplona, hemos hecho algunos bolillos fuera. Santander, pero no ha sido Santander. No ha sido una locura. A ver, realmente. La respuesta de la gente fue buena. O tienes un respaldo por detrás y mucha publi o es complicado. Sí, señor, no, pero es que es normal. A ver, sí que es verdad que la presentación del disco, obviamente aquí en Zaragoza, llenamos lo que fue la King Kong, metimos a mucha gente, estuvimos muy contentos. Sí. Pero claro, obviamente, pues esta es nuestra ciudad y quieras que no, pues metes a gente de ya solo con colegas, familia y tal. Nos ha pasado de ir a Pamplona y tocar para bastante gente. Sí, de hecho estuvimos dos veces en Pamplona, en el Pero o ir a Vitoria y tocar para cinco. ¿Qué es lo que es? Sí. Pero escucha, si el bolo sale bien, porque a mí me da igual tocar para 200 que para 5. El bolo se hace igual. Así de claro. Y si igual te emborrachas un poco más, pero no, pero y esos 5 salieron encantados. De todas maneras, con lo que dices en la entrevista, en la videoentrevista del Carlos, el Cry Motherfucker, que decías que te importa una mierda lo que. Que la música la hacéis para disfrutar entre vosotros y para echaros una birra. Que el que el disco funcione te importa un carajo. Yo lo que me refería es que obviamente esto lo tienes que hacer, que esto es un día a día. Y ya está. Y lo que tienes que hacer es disfrutar el día a día. No puedes hacer un grupo. En España hay que ponerse metas cortas. No puedes ir, pero es lo que estaba comentando. Sí. O sea, no puedes ir a Vitoria pensando que vas a llenar un garito. La primera vez que tocas. Pero si hay 5 personas escuchándote, tú te lo pasas bien, tú, pues eso, pues sí, luego te emborrachas con la gente, disfrutas. Es que es lo que vale. Y luego, pues a lo mejor al año siguiente vuelves y en vez de 5 son 10. Claro. Y al siguiente en vez de 10 son 20. Es que es así como de hecho, nos pasó en el Crawwheel. Empezaba la primera vez, hubo menos gente, la segunda hubo más. Lo que tienes que hacer es disfrutar el día a día y disfrutar, y sobre todo este disco y el grupo es para ti y para los demás, obviamente. Pero si no disfrutas tú, pues yo lo apago y vámonos. Bueno, vamos a hablar un poquito del disco. El título, We Must Make Them Fall, debemos hacerles caer. ¿A quién está claro, no? Creo que el estado actual de cómo está el mundo, creo que llega a estar claro en muchos sentidos, porque se puede hacer referencia a una gran cantidad de gente, identidades, ¿no? Sí. ¿O estaba enfocado a alguien en concreto? No, es en general. Es un título que se puede generalizar mucho, sí, ¿eh? Es un poco bastante crítica social. De hecho, la portada simboliza mucho pues lo que es la política, el clero, pues los grandes... Sí, los que controlan todo y que son los que hay que hacer caer. Lo de siempre. Pues sí, es un disco un poco que en vez de hablar de dragones y mazmorras, pues habla un poco de crítica social, que es lo que estamos viviendo ahora. Y es lo que nos toca. Correcto. El resto del disco, ¿de qué nos habla? Porque, por ejemplo, Free of Chains es el libre de cadenas, bien hilado, hasta podría tener una relación con el título, el tema título. Va bastante relacionado. Como todo el disco. ¿Tiene algún concepto? ¿Son temas independientes que podrían tener un denominador común? En general, el disco va todo más o menos en lo mismo. O sea, lo que son las letras. A protestar. Es protesta, sí, es protesta y estoy hasta los cojones ya de políticos, políticas y su puta madre. Vamos, el sexo, drogas y rock and roll vendrá más en otros discos ya, a lo mejor. Sí. En el momento vamos a protestar todo lo que hay que protestar. Eso está muy cantado ya, el sexo, drogas y rock and roll. Esto también. Pero da muy buen resultado luego después de los conciertos, ¿eh? Sí. Bueno, pero al final se queda en... En nada, ¿no? Cada uno en su casa luego, ¿no? Exactamente. El disco lo tenéis... Lo tenéis en un crowdfunding, del que hablaremos ahora en un ratito, pero supongo que el disco está grabado ya. El disco está grabado ya, sí. Sea cual sea, pues eso, la respuesta es decirnos dónde se ha grabado, de nuevo en el túnel, ¿no? Sí. Lo grabamos con Xavi Estivil, otra vez, y pobrecito mío, y ha metido muchas horas con nosotros, ha aguantado mucho, las dos veces, porque es así. ¿Os ha llevado mucho tiempo la grabación? Sí, porque claro, con la pandemia, pues todo ha estado escalonado, ¿no? Pero... Y me imagino que habrá una diferencia, porque en el sonido se nota, aunque habéis grabado en el mismo sitio, y con el mismo personaje, es que ¿no? Mira, nosotros, hay una diferencia enorme. Cuando hablamos de Xavi siempre lo nombramos como el sexto miembro de Black Sheep. Sí. Y tanto nosotros como él hemos tenido una evolución en conjunto. Y este segundo disco se nota. O sea, de haber trabajado el primer disco, de haber trabajado mucho tiempo, de haber estado mucho tiempo juntos, hemos conseguido llegar a un punto en el que nos guste a todos, estemos contentos, tanto Xavi profesionalmente como. Sí, porque Xavi nos ha ayudado mucho también como técnico, como producción. Vamos, que para no haber cambios en el marco, está claro que habéis estudiado y habéis hecho los deberes. Sí, porque, yo diría que sí. ¿Eh? Yo diría que bastante. Sí, sí. Hemos metido muchas horas ahí con. Sí. Bueno, hemos hablado de lo que habéis hecho con el anterior disco, el que habéis, bueno, que no habéis salido mucho, pero algo sí. ¿Qué ideas le vais a hacer para promocionar este disco? ¿Tenéis algo en mente? Porque, claro, sería una pena que este disco se quedara solo en casa, tío. Esto, sí, esto hay que moverlo, tío. Yo por lo menos solo escucho estos dos temas, pero tiene una pinta, como el resto venga así, tiene una pinta brutal, tío. Sí, vamos a intentar. A ver, de momento tenemos la presentación, que todavía no la hemos anunciado. Ajá. Vamos a anunciarlo, que va a ser en la Casa del Loco, ¿vale? Para que se vaya haciendo la gente la idea. Uh-huh. Que es buen sitio. Sí, no está mal. Un sitio céntrico. Y será pronto, pronto lo anunciaremos. Y bueno, después no tenemos así vistas de nada, realmente, ¿no? Así como tenemos una gira preparada ni nada de eso. Porque tampoco tenemos un respaldo detrás de nadie que nos ayude con eso. No, y que tarde. Y que están muy mal las cosas ahora, no sabemos por dónde. Claro. Es que te va a liar todo. Estamos un poco. Te montas una gira, tal fecha. De repente en dos meses no vuelven a cerrar, no vuelven a tal, no vuelven a cual. Bueno, ahora ya no creo que la cosa. Yo creo que tampoco. Hace dos días en China que estaban como hace dos años, que no se sabe. Entonces. Sí que es verdad que no nos cerramos a nada, pero tampoco nosotros nos estamos centrando en la presentación del disco, que será en Zaragoza, y luego ya pues ya veremos. A ver, sí. tenemos el resto de año después de la presentación para pillar fechas por ahí, ya. Y lo haremos como hicimos la otra vez, pues a los bares que ya estuvimos, por lo menos al Carawil intentaremos ir, si se puede y está todo bien, y buscar alguna fecha más por ahí, evidentemente. Muy bien. Sí, sí. Pues ahora sí vamos a hablar de ese crowdfunding, tío, que es lo que realmente interesa, el conseguir esa panojilla para poder hacer realidad, hacer físico esos temas, ¿no? Que nos lleguen. ¡Ay, las perricas! ¡Venga! ¡Las perricas! ¿Qué debemos saber al respecto con respecto al crowdfunding? ¿Dónde lo encontramos? Pues el crowdfunding es en Berkami. Bueno, si os metéis en nuestras redes sociales tenéis el enlace por ahí. Y si no, poniendo en Google Berkami Black Seal, bueno, ya sabéis, ya te sale, ¿no? Pues sí que es verdad que es un buen método para precomprar algo, ayudar al grupo. Porque obviamente, aparte hemos puesto un objetivo que está muy por debajo de lo que nosotros hemos gastado en el disco. Así que es verdad que es un poco una ayuda. ¿Cuál es la mitad de lo que hemos gastado? Es sobre todo, pues sobre el tema del merchandising y de unas recompensas y de que siempre mola. Y bueno, pues ahí tenéis recompensas, tenéis camisetas, ¿no? Pantalones, sudaderas. Depende. Tampoco hemos querido meter muchas recompensas de estas que ponen rollo. Sí, sí. Un concierto privado. A ver lo que hacía la gente y tal. Hemos hecho merchandising, el que lo quiera que comprar lo puede comprar. Vamos, Black Seal de momento en el camerino no se la chupa a nadie, por lo tanto no ver, se pone en estamos cerrados a nada. O sea, por eso. Estas cuadrillas de los moteros son así, ¿eh? Pues sobre todo, tema del merchandising. Luego hablamos tú y yo. Venga, luego hacemos ahí un apañito. Y bueno, pues el que quiera y le apetezca, pues ahí tiene todo el merchandising, todas las posibilidades. Y si le apetece contribuir, pues nosotros encantados de la vida, claro que sí. Muy bien. Bueno, pues poco más ya, porque tenemos acuerdo que cuando tengamos el disco en la mano volveréis a venir. Volveremos pronto. Tendremos que repetir, refrescar lo que hemos hablado ahí. Bueno, y alguna cosita más que saldrá seguro. Seguro. El futuro a corto plazo es el sacar el disco. Sacar el disco, presentación. Presentación del disco. En la Casa del Loco, lo que no tenemos la fecha todavía, o si la tenemos, no la quieres tenemos, decir. La tenemos, todavía no la digo, no pero nos pues sacas, huevo ¿no? decirlo. Pero pronto, No queremos. Si no, queréis venir, adivinadla. Antes del verano, así que es todo. Empieza por J y acaba en O. No, junio, julio. Vale. Pues mira, por J y acaba por junio. Bueno, en veranito, con las calores. En Joctubre. Joctubro. Joctubro. Pues nada, lo que queráis añadir, tío. Nada, eso, que se anime la gente pues que nos conoce, que no le gusta un poco lo que hacemos o eso, pues que nos eche una mano con el crowdfunding, que nos falta más o menos la mitad, más o menos. Y bueno, pues necesitamos esa ayudita para que... Para tirar para adelante. Para tirar para adelante, sí. Que luego al final es precomprar algo, que se queda un poco... Sí, que no es ninguna... Los precios son bastante normales. Hecho, normalitos, o sea, no se nos ha ido la pinza. Hemos sido bastante... Joder, camiseta más disco más tal, 25 euros, que tampoco es algo Es algo precio normal. Y luego que lo importante es el disco. Y correcto, creo que merece la pena, la verdad que merece la pena. De momento estos dos temas, sí. Hemos escuchado We Must Make Them Fall, que es el tema que da título al disco... Y ahora vamos con ese Free of Chains. Venga, va. Que lo estamos presentando aquí en primicia. Para toda la audiencia de Sendero del Rock, que esto estará incluido en lo que será el segundo disco de Black Seal. Y el tema en cuestión es este: Free of Chains. Libre. Vamos a liberarnos de cadenas. Ahora digo yo que no le doy y se queda todo el mundo con. Nos quedamos así, muestros. Black Seal. Bueno, pues ahí teníamos Free of Chains, el tema que viene o que va a venir incluido en lo que va a ser el segundo trabajo de nuestros paisanos y amigos Black Seal, que todavía los tenemos por ahí. Un disco que llevará por título We Must Make Them Fall. Y bueno, del que has escuchado, bueno, pues los dos temas que de momento tienen. El tema título y este Free of Chains que acabas de escuchar. Tiene un pintón increíble. Impresionante. Se lo acabo de decir a Dani, o sea, dos temazos alucinantes. Saludamos a L y a Pequeño San, Pequeño Ternasco, que nos saludan desde la desde el chat de la Conciencia Rockera. Vamos a continuar con más cosas. Vamos con una cosita curiosa. Una curiosa fusión que realiza un tipo procedente de Milwaukee, en el estado norteamericano de Wisconsin. Un tipo llamado David Fraser, y que aquí se ha currado un disco, el disco enterito, pero que ha tirado de músicos de sesión para llevarlo a cabo. En la escucha de este debut de título homónimo, se aprecia la combinación de folk metal y punk, el thrash, o llámalo crossover, como quieras. El caso es que el propio David lo ha bautizado como metal campesino. Vale, ya tenemos una etiqueta más. Puedes apreciar aquí a unos Ensiferun un tanto punkies, como a unos Dropkick Murphys pelín thrashers, ¿vale? Vamos. El caso es que ha salido una fusión bastante interesante. Un álbum con el que se acabó. Un álbum con el que nos dice que quema la plaza del pueblo, saqueando y arrasando todo a su paso durante los 40 minutos que dura esta ópera prima. De dicha obra os dejaremos con The Emperor, para conocer el debut de este proyecto de cosecha propia e independiente, denominado Pillaging Villagers. Así que saqueando metal de pueblo, cosecha, saqueando pueblerinos. Como hilas, Armero, como hilas. Así que venga, tira, dale ahí. Failure, the majesty can now, the swans, the tank is right. The might of the stars are Casimoto cabecea en... Yo ya conozco los ritmos cabeciles del Casimoto, me los conozco bien. A ver. Cuando cabecea así es afirmativo, es bien, sí, es mal. A ver, me gustan Sifferus, me gustan los Dropping Murphys. Son dos rollos totalmente diferentes, pero que esto, lo que esta banda lo mezcla y... Sí. Es resultón, ¿eh? Sí, es resultón. Es resultón, no está nada mal. A mí el disco me ha molado. Este tema, por ejemplo, que está sonando ahora, tiene 8 minutos y pico, si no me equivoco. Sí, 8 y medio. Y es una virguería, una virguería el tema, tío. O sea, porque tiene unos cambios, unos desarrollos realmente brutales. Bueno, vamos con más cosas. Decir que este disco lleva el nombre de la banda, Pillaging Villagers, algo así como... Asaltando pueblerinos, algo así sería. The Emperor era el tema que has escuchado. Y el tío viene, pues bueno, de Milwaukee, en Wisconsin. La semana pasada os dejábamos con un tema extraído de un single de 7 pulgadas, compartido por dos bandas italianas de thrash black metal, como son Bunker 66 y Hellcrash, dejándoos el tema firmado por los primeros y prometiendo que hoy el que firmaban los otros, que era un single que os dejaríamos, bueno, pues el tema que firman los otros, y es lo que vamos a hacer. Entre los dos han firmado, pues bueno, un tema firmado por un single que ha compuesto y ha puesto en circulación Dying Victim Productions, un single de estos split o compartido, y que lleva el título de Hell and Sulfur. Y como lo prometido es deuda, pues bueno, os vamos a dejar este tema titulado Hell Breaks Loose, con el que te mandan a la mierda y desean un feliz, una feliz muerte en el infierno. Así de majos y agradables son estos trasalpinos llamados Hellcrash. Summoning out of the darkness. Y este Hell Breaks Loose que acabas de escuchar, llevado a cabo por los italianos Hellcrash, se lo dedicamos a nuestro amigo Des, que lo tenemos en... lo tenemos ahí al otro lado, en la conciencia rockera. ¡Esa peña de Senderos del Rock! ¡Otupi! Des es así. Des Stertor, lo tenemos ahí activo. Nos saluda desde la conciencia rockera de asaltomatarradiorock.com. Le dedicamos este tema de los italianos Hellcrash, incluido en el compartido single de 7 pulgadas Hell and Sulfur que nos envió la gente de Dying Victim Productions. Bueno, como vamos bien de tiempo, no lo tenía preparado, pero bueno, es una cosita que quería poner. Sí o sí, uno de los últimos lanzamientos del sello Atomic Fire Records, una banda heavy thrash norteamericana también, que a ver si me quiere funcionar el cacharrito este de funcionar, procedente de Phoenix. Oh, el cacharrito de si funciona el cacharrito funciona. Funcionar, que es este aparato, el aparato este, el mus. La rata. Un rata. Desde Phoenix, Arizona, nos dejan el que es su sexto trabajo de estudio, que verá la luz con el citado sello, bueno, que vio la luz el pasado 25 de marzo y que lo iba dejando y al final, pues bueno, lo teníamos que poner. Lo recibimos completo hace un par de semanas y aquí lo dejamos. Estos tíos que van entre, bueno, pues entre el heavy thrash metal, el hardcore, procedentes de Phoenix, como hemos dicho, y nos dejan su sexto trabajo de estudio que se titula Wake Up Death. Levántate muerto, que se levanten los muertos, ¿no? Pues ahí viene un tema como el que os voy a dejar, titula Build to Destroy, y os lo pone el armero desde su portátil, así que sube la pista, casi moto, que allá vamos con estos tipos procedentes de Phoenix, Arizona, llamados Ignite, y sonará si quiere sonar. Esto no, ¿no? Aquí no, te has puesto el cable. Sí, el cable está puesto. Está puesto el cable. Tío, pues aquí suena. El auxiliar, ¿dónde lo tiene? No. Bueno, pues ahora miramos a ver qué problemas tenemos con la mesa, porque supongo que vendrá el problema de ahí. Así. Mira, ahora. ¿Ahora lo tenemos? Vale, dale desde el principio. Vamos a ver desde el principio, ya lo tenemos. ¿Ya lo tenemos solucionado? Ya que estamos, sí. Venga, pues vamos. Ahora sí. Desde Phoenix, Arizona, Ignite presentando Wake Up Death. Arizona. En él venía este tema que vas a escuchar. Built to Destroy. We'll be right back. Bueno, pues ahí lo teníamos, Build to Destroy, el tema que viene incluido en Wake Up Death. Nada que ver con el tema de Megadeth que me comentaba por ahí Danny Black Seal, que ha grabado a medias, ha regrabado a medias con Lamb of God. No tiene nada que ver. Este Wake Up Death es el nuevo, el sexto trabajo de estos norteamericanos procedentes de Phoenix, llamado Sin Cite, y que es uno de los nuevos fichajes del nuevo sello Atomic Fire. Ese sello que ha montado gente que se nos fue de Nuclear Blast para montar este nuevo proyecto, este nuevo sello discográfico que tiene una pinta absolutamente cojonuda. Nos han enviado también lo nuevo Mesuga, que lo dejaremos para la semana que viene ya. Lo que vamos a poner ahora es un trabajo procedente de Napalm Records en los primeros compases de la temporada, ya por el mes de la temporada, me refiero, radiofónica. Ya por el mes de septiembre ya adelantábamos el primer single de lo que iba a ser el nuevo disco de los Thrashers alemanes, liderados por el carismático Schmier. Y ayer definitivamente se ponía en circulación 17 discos completos en su haber, y tras dos décadas en la escudería de Nuclear Blast, abandonan a estos para firmar su primera obra para Napalm Records. Diabolical es el título de este nuevo álbum, que ya está en las tiendas y del que os dejamos con Repent Your Sins. He aquí lo nuevo de una de las piedras angulares del thrash metal europeo y alemán, como es Destruction. Rapidly! So you don't have to say. realmente grande. Destruction, Smear y los suyos vuelven a liarla 40 años después, como siguen de potentísimos. Bueno, 30 y tantos, casi 40, no llegan a 40, pero por ahí va, por ahí va. Espera, que... Espera. Joder, macho, que se me ha venido una en la napia. Madre mía. Algo diabólico, un nuevo disco de... Salud. De Destrucción, Repent Your Sins, es el título de... Del nuevo trabajo, del tema que has escuchado, incluido en Diabolical, que es el nuevo trabajo de Destrucción, décimo séptimo ya para la banda de Smear, décimo séptimo trabajo completo, que luego tiene unos cuantos EPs, ¿vale? Algunos en directo, que hay que sumar, y todo suma, y singles y tal. Y primero. qué gracioso, todo. Todo suma. Suma y singles, dice. Toma y single. Suma y single. Y luego, bueno, el primero para Napalm Records, que es un nuevo sello discográfico. Bueno, entramos en la última media hora de emisión, Casimoto. Yeah. Recordamos ese número de teléfono. 976-5256-45. Correcto. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinaonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Carrasco. asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock, con más de 60 programas en parrilla. Todo el rato. Todo el rato. 24, todo el rato. Es que, o sea, 24. 60 minutos a la hora. 60 segundos 60, al minuto. Correcto. 60 minutos a la hora. Tal, 24 horas al día. 365 días al año. 366. Si caen bisiesto. 54, 55, 56 semanas al año, ya no sé cuántas son. Hagas lo que hagas, aparte de ponerte bragas, tendrás una canción de rock and roll en Asalto. En limpio, en limpio, en pandemia, en todo, en todo, en todo. Así es. Y recuerda, las redifusiones, Casimoto. En Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes. A las 12 de la noche, in the witching hour. Correcto. Coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Ya sabéis, México justo en el medio. Ahí, correcto. Y recuerda también que si ninguna de estas opciones en vivo te viene bien, pues bueno, ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y ahora sí que continuamos con más cositas, ¿vale? Sí. Y vamos a cambiar diametralmente de género en esta recta final. Dejamos atrás los sonidos más violentos para irnos a todo lo contrario, al rock más melódico, de un tipo que fue teclista y voz de una de las grandes bandas de rock sinfónico y progresivo como fueron Kansas. El que nos ocupa es el quinto trabajo en solitario de un tipo que posee una voz frágil y delicada, al igual que los pasajes que encontraremos en The Amazing Grace, título de ese nuevo trabajo que verá la luz el próximo 22 de abril de la mano de Escape Music, un álbum del que os adelantamos una muestra como Time Machine, que os dejamos para gozo y deleite de los más acérrimos amantes del rock más melódico. Y así va lo nuevo del norteamericano John Elefante. ¡Ay, que le pilla el toro al Javi! ¡A Casimoto le pilla el toro! Lo teníamos por ahí de esparra, ¿no? Que no desparrandado. No, pero... claro. De abrir San Fermín, pues eso me ha pillado claro, el toro. Tenía que echarle una carrerita. Claro. John Elefante, el que fuera vocalista y teclista de Kansas, nos sorprende con su último trabajo en estudio y en solitario, The Amazing Grace, se titula. Y en él venía temazos como este Time Machine que acabas de escuchar. Y que Piratilla, que la tenemos activa también en el WhatsApp, nos dice que... A ver... Joder, qué día llevo con la mierda. Se me ha metido una... Tengo ahí un mosquito o algo que se me ha metido en la napia. No hace no más que joderme la asistencia. Qué barbaridad. Time Machine, la máquina del tiempo. Bueno, pues que eso, que Piratilla nos decía que maravillosa la instrumentación, un poquito light para ella. Pero claro, es que ya sabes que Senderos del Rock ponemos para todo Quisque, ¿eh? A mí me encanta este rollo, No. Para todo Quisque y a Michael Quisque. Desde Alemania nos escucha Mercedes Herrada, compañera de mixtape en Asalto Mata Radio Rock. Desde aquí la saludamos y le mandamos, pues bueno, pues nuestras... Mercedes. Todas estas cosas que se envían, todas nuestras, todo nuestro buen rollo, todo para ella. Pues bueno, para ella y para los que estáis escuchando, que no somos así de egoístas y nos gusta repartirlo todo, como el Robin Hood. Pues bueno, pues hemos escuchado John Elefante, su nuevo trabajo en solitario, y ahora vamos a continuar con una maravilla. Apenas estamos en el cuarto mes del año y el disco que os vamos a dejar ya casi puedo asegurar que formará parte entre mis favoritos de este 2022. Ojito, A ver. Lo firma una banda británica liderada por un binomio que está tocado por algo mágico, con composiciones que combinan perfectamente el rock más elegante con unas melodías que te erizan la piel. Atmósferas evocadoras, ideales para momentos románticos y sin perder la fuerza que precisa la música rock. Vinnie Burns, la guitarra empasta perfectamente con la calidez de la voz que posee Darren Wharton, y dan forma a un trabajo como este que vas a escuchar, llamado Road to Eden, ese camino al Edén que te llevan por un camino de hierba fresca al paraíso, sin duda alguna. Cradle to the Grave, de la cuna a la tumba, es una oda al paso de la vida que tan solo podrían crear unos genios como estos tíos, como son Dare. Climbing high up to the sky, I hear you now. Calling from the wind to my soul. And I walk across this mountain, you seem so far away. Cradle to the grave. impresionante este trabajo nuevo de los británicos Dare, la banda de Darren Wharton y Vinnie Barnes, que han vuelto a hacer un álbum realmente maravilloso, Road to Eden, Camino al Edén. Y el tema que habías escuchado, From the Cradle to the Grave, de la tumba, o sea, perdón, de la cuna a la tumba, maravilloso sin duda. Va a poner a dormir otro temita desde su portátil. Vamos a recuperar un trabajo que pusimos no hace mucho, que nos envió Skate Music, un álbum que se hizo en conmemoración a la madre de Mike D, que sufrió de cáncer, y bueno, se nos fue por culpa del puto cáncer, y le han grabado un disco maravilloso. El proyecto se llama Circle of Friends, y bueno, ahí tienes vocalistas como Doro, Jimmy Kyle, Jeff Scott Soto, Robin Beck, está Robin McCauley, Derby Mills, teníamos a nuestra paisana Gabriel Deval, que pusimos el tema que cantaba ella en este trabajo, que por cierto ha conseguido contrato para hacer su primer trabajo en solitario con Skate Music. Grande Cal Turk, el dueño del sello. Tiene buena oreja, sí. Y que le ha metido un combinado de gente que va a estar arropándola, que va a salir, vamos, ya sin escucharlo te puedo asegurar que va a ser un pepinazo. Vendrá hasta incluso una versión de Mike Oldfield. Realmente impresionante, ya lo veréis. En este trabajo, aparte, también está la voz de Robin McCauley, pero tenemos instrumentistas como... a ver, te lo digo por aquí, que tengo por aquí... Dale, la chuleta. Músicos. Tengo los sí, porque hay que tirar de chuleta, ¿eh? Está Joel Oextra, guitarra de White, el actual guitarra de White Snake, sí. Tenemos a Steve Mann, Steve Morris, The Lone Rider, que por cierto tenemos un nuevo disco, lo pondremos la semana que viene. Fredrik Fokler de Nordic Union y Eclipse. Tenemos a Martin Hall de Hardwind. Tenemos a Peter Ostros de Jade Heart. A Tommy Denander de Radioactive. O a Michael Rosengren de Heartwind. Y bueno, Wynn Banks de Breaching Abbott. Saxon. Bueno, pues el caso es que hay una versión en este disco de Fierce Heart, realmente apasionante, que en la que pone voz nada más y nada menos que James Christian, vocalista de House of Lords, y es maravillosa, tío. Yo quería ponerla. La putada de recibir tantísimo material es que muchas veces pones un tema y luego se te olvida. Bueno, pues claro. Estos raticos que te vienen así, pues vienen muy bien pues para seguir desgranando estos grandes trabajos. Y ahora lo va a hacer el armero desde su portátil. Estamos hablando de un disco que se llama Circle of Friends. The Garden es el título del disco, y el proyecto es este, Circle of Friends. Y ahí viene esta versión de Fierce Heart, llamada Never Gonna Make Me Cry, Nunca Me Vas a Hacer Llorar, y que suena así de bien. It's just another one night stand. ahí lo teníamos impresionante. Gonna make you... Espera. Never gonna make me cry. Nunca más me vas a hacer llorar. O algo así. Ese sería el título de este tema. Interpretado por magistralmente por James Christian de House of Lords. Y que forma parte de esta maravilla de trabajo llamado The Garden. De un proyecto muy puntual llamado Circle of Friends. Bueno, pues vamos con más cosas, ya terminando, acercándonos ya al final. Los tejanos barbudos más famosos del rock and roll regresan con un álbum, de forma póstuma a la marcha definitiva de su bajista Dusty Hill. ¿Cómo hilas, Armero? Claro, claro. Acabas con la Z. Sí. ¿Qué te digo? De hecho, no acabo, que va a ser la penúltima, como las birras. Ah, bueno. Dusty Hill, que nos dejó el pasado 28 de julio del año pasado, un disco que se grabó en vivo para una película de Netflix en un famoso salón de baile tejano como es el Grand Hall, que lleva activo desde 1878. El trío se reunió para grabar viejos temas suyos de manera sencilla, básica y sincera, de ahí el título de Raw, crudo, porque posee toda la crudeza de una banda en vivo, toda la crudeza que una banda en vivo debe poseer, y tanto, y punto. Un disco que se publica en homenaje al propio Dusty Hill y que verá la luz el próximo 22 de julio con el sello BMG. Y el primer single que nos hacen llegar es el que otrora fuera el primer single de su álbum debut. Ese tema es este Brown Sugar, que no hay que confundir con el tema de mismo título que meses después de un lejano 1971 publicara Rolling Stones. Así que os dejamos con un clásico por antonomasia, firmado por ZZ Top, como era Brown Sugar. My friends, they all told me, yeah, man, there's something gonna change your life. My friends all told me, man, there's something gonna change your life. Gotta have brown sugar, man, it's just gonna make me feel alright. Gotta have brown sugar, man, it's just gonna make me feel so right. We'll be right back. Bueno, pues ahí lo teníamos, impresionante. Este Brown Sugar lleva a cabo por nada más y nada menos que los tres barbudos, bueno, dos barbudos y uno y un Rubiales de permanente, que era la batería. Irónicamente, aquel bigote se llamaba Beard. Sí, Beard. Bueno, pues ahí lo teníamos. Bueno, conmigo Unai. Unai, amigo de Legolas, que lo tenemos por ahí también. Primo, ¿no? Sí, primo. Es primo. Una cosa muy rara lo que tenemos de familia. Yo siempre digo, ¿cuántos primos tienes? No, ¿cuántos necesitas? Unai, que está montándose un proyecto así, rollo viking, folk, black... Extrañamente, a ver, realmente eso. Somos una banda de Pamplona, conocida como Belex. Hacemos un rollo pagan black metal. Que eso, intentamos mezclar un poco lo que sería el rollo Enslave, Emperor, con un rollo más tipo Guardruna, más, sí, así, sí, más sí, espiritual. Sí, sí. Pero el problema es que eso, nos falta un guitarrista. Necesitaríamos un guitarrista que tuviera un poco, no solamente el gusto por el género, sino algo de nivel para ya eso, empezar con lo que sería el primer disco, Arbason de Idarra. La llamada, o sea, que ancestros. Si sois de la zona de Pamplona y alrededores, justo, es un proyecto y buscas una banda de eres guitarra y banda un proyecto de un guitarrista, pues eso, que o si una guitarrista, una guitarrista que quién viene, o una guitarrista que nos da igual, hoy en o sea, día cualquier cosa no vale, mientras pues toque, eso. Tenga un poquito de nivel y le mole el rollo, nosotros encantadísimos. Pues muy bien, pues nada, pues cuando tengáis el físico lo tienes ipso facto, además ni físico, en cuando estéis para preparar, sabes para que estáis invitados a venir a presentarlo aquí a casa. Sí, bueno, ahora ya sí que nos vamos con el clásico, porque tenemos ahí a Yoli y a Juanchi con el faro del fin del mundo, que van a entrar en breves. Casi, o sea, perdón, Javi Retro nos trae el clásico. ¿Qué nos traes hoy? Hoy, pues en la banda Rainbow, que tal día como hoy, en el año 78, se publicaba el tercer álbum de estudio. Casi nada. Llamado Long Live Rock and Roll. Long Live Rock and Roll. Eso mismo. Long Live Rock and Roll. Antes que no olvida ese disco. Con Ronnie James Dio de vocalista, tío, el más grande. Impresionante. Pues bueno, pues. Vamos a ponerlo. Lo va a poner Almero desde su portátil. No nos vamos a enrollar más. Así que vamos a celebrar los 40 y tantos años que tiene ya, que ha hecho hoy ese magnífico Lonely Rock and Roll, que era el tercer disco de estudio Rainbow, y del cual no vamos a ir con lo más obvio, que era el tema título o el Kill the King, que son los más sobados. Vamos a poner probablemente el tema favorito del Armero en ese disco, que era estas puertas de Babilonia, y que la pone desde allá. Así que sube la pista, Casimoto, que vamos. No sé si quiere sonar. Ahora, ahí está, sí señor. Gates of Babylon. Esto está incluido en Lovely Rock and Roll. Impresionante ese tercer trabajo que vio la luz tal día como hoy, de un lejano 1978. Así que clásico de la semana. Rainbow. Bueno, chavales, pues esto se acaba. Será hasta dentro de dos semanas. La semana que viene, sabéis, es Semana Santa. Tenemos mucha festividad de por medio. No nos da la vida para preparar el show. Así que nos iremos hasta el día 20. No me acuerdo, no sé cuánto es. Para San Jorge, igual. Ya, pues no, sí, no sé. San Jorge, que cae también en sábado. Así que nosotros nos vamos a ir hasta después de la Semana de los Santos y los Curas. ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Sed malos! ¡Muy malos! ¡Larga vida! ¡Al rock and roll! ¡De la Santa Inquisición!